continuamos en este tercer bloque del Enredando las Mañanas. Y bueno, ahora tenemos una movilera que está nuestra compañera Steffi desde el Congreso de los Pueblos Originarios. Así es, el Congreso de Culturas Originarias, que además este año tiene como eje Mujeres Originarias, Memorias y Luchas. Así que, todo un repensar, me parece también, este repensar las culturas originarias, las identidades, atravesado en el caso concreto de esta edición con las mujeres de los pueblos originarios. Unas protagonistas que vienen ocupando cada vez más espacio en los debates en torno a las reivindicaciones de los pueblos originarios. Recordemos que existe la marcha de mujeres de pueblos originarios, y muchas referentes, ¿no? Hemos tenido también la posibilidad de estar con Relmu acá, también una compañera de aquellas que han ido también dando batalla en muchos espacios. Así que bueno, estamos justamente entonces con Steffi, que ella está allá en la Universidad de Córdoba, y vamos a preguntarle un poco cómo se está viviendo, porque hoy es la apertura del Congreso. Hola, Steffi, ¿nos oís? Sí, las escucho perfecto. Acá estamos en las muy bien, estamos ya dando comienzo en las baterías de Ciudad Universitaria. Desde las 8 de la mañana se vieron las inscripciones, fue llegando mucha gente, público en general, estudiantes, docentes y demás, y ya a las 9:30 se dio la apertura con la ceremonia inicial, que todavía se sigue desarrollando en la explanada del Consejo Superior, con gran cantidad de gente, con un sentimiento hermoso, con muchas ganas de empezar ya el 7º Congreso de Culturas Originarias, que como bien decías vos, tiene el eje en las mujeres originarias, ¿no? Hay muchísimas invitadas de diversas partes del país, también de otros países como Bolivia, así que bueno, ahora estamos con Marianela, que ella es docente del Instituto de Culturas Aborígenes, que está de más decir que el instituto también festeja sus 25 años, también, ¿no?, con la realización de este congreso. Ella, Marianela, es del Centro de Comunicación y docente del ICA. Ahora te paso a ti. Hola. Hola, Marianela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos acá Nati, Solchi y Osvaldo desde el estudio de Zumba de la Turba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, queríamos eso, consultarte un poco cómo viene este encuentro, cómo viene la convocatoria, por qué el eje también de Mujeres Originarias, Memorias y Luchas, si querés compartir un poco con nosotras. Bien, bueno, la actividad está comenzando, acá como les comentaba la compañera, hemos arrancado ya a las 9:30 de la mañana con un ritual, una ceremonia de apertura, y para compartir un poco el encuentro también desde los celebrativos. Y en este momento están trabajando con un taller de narración oral que está brindando un narrador, con cuentos y con música y sonidos ancestrales también. Y durante los 3 días que dura el congreso, digamos, va a haber una diversidad de actividades, talleres, paneles fundamentalmente con presencia de mujeres originarias, y el eje de este año es ese, Mujeres Originarias, Memorias y Luchas, porque en algún sentido pensábamos acompañar también desde la cuestión indígena la movida, digamos, más global, más general que hay respecto a revalorizar y a reconocer el lugar de la mujer en la organización y en la lucha. Entonces por ahí también nos parecía importante en los paneles escuchar la voz de estas mujeres contándonos un poco su experiencia de trabajo en las comunidades de las que son parte, en las organizaciones, en la lucha en general, digamos, y bueno, y por eso elegimos ese eje. Además, Marianela, las mujeres de los pueblos originarios han cumplido un papel muy importante en lo que ha sido justamente la continuidad de la memoria, ¿no? ¿Podemos pensarlo así también? Sí, exactamente. Al interior de las comunidades, el lugar de la mujer, entre otros y entre muchos, tiene que ver con esto de la recuperación de la cultura, de la transmisión de la cultura y de la construcción de las memorias, de los saberes por ahí a veces olvidados en el tiempo o no olvidados, sino silenciados, invisibilizados. Bueno, esa recuperación como una herramienta de resistencia también lo llevan adelante fundamentalmente las mujeres. Entonces sí, es como clave el lugar de la mujer en esta cuestión. Así es. Y Marianela, este es ya el séptimo congreso que realizan. ¿Cómo podríamos historizar estos encuentros? ¿Cómo pensarlos también? Este último congreso, el congreso se empieza a hacer en el año 2005, lo organiza el Instituto de Culturas Aborígenes, se realiza cada 2 años, por eso es el séptimo, y bueno, cada año se recupera el mismo lema, que es Córdoba recuperando la conciencia aborigen, pero bueno, se va cambiando el foco o el eje del cual plantear la temática que aborda el congreso, que es el de los pueblos originarios. Entonces, así como este año el de las mujeres originarias, otros años, el año pasado, por ejemplo, fue la interculturalidad, y otros años cuestiones que tienen que ver con la educación o con los derechos o con la territorialidad. Entonces, por ahí poner el foco en alguna cuestión para abordar el tema en su amplitud y de un modo bien general y holístico, digamos. Así es, tema complejo y además que ha ido tomando esto, ¿no? Como casi todas las cuestiones sociales, que va tomando distintos colores y acentos también en las coyunturas, ¿no? Esto nos va marcando los encuentros a lo largo de la historia. Exactamente, sí. Este congreso, digamos, es como un encuentro que al tener ya su trayectoria, digamos, al ser justamente la séptima edición, lo que nos permite un poco también hacer como un análisis, digamos, para atrás de todo lo que se ha transformado, tanto para bien como para mal, algunas cuestiones que tienen que ver con pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando empezamos en Córdoba en el 2005 con los congresos, el movimiento originario, obviamente, de acá, como Chingones, San Virones, Rancuche, no tenía la fuerza que tiene hoy. Entonces, bueno, eso vemos como algo positivo, que el Congreso, de alguna manera, al ir haciéndose cada 2 años, lo que puede hacer es ser un aporte para generar un espacio de encuentro, por ejemplo, de los miembros de las comunidades comechingonas con los docentes cordobeses, por ejemplo. Uh-huh. Porque, bueno, el docente es un público que asiste a este tipo de encuentros. Entonces, bueno, ahí nosotros sentimos como que estamos aportando, digamos, el granito de arena. Así es. Y una... Osolchi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Por ahí una inquietud en relación a la represión que vienen sufriendo, digamos, distintos pueblos originarios. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo sienten ahí? Si tuvieron... Disculpa, no te escuché. ¿Ahora me podés escuchar? Sí, ahora sí. Sí, por ahí un poco cómo viven ustedes la represión que hoy están viviendo distintos pueblos originarios, sobre todo en el sur y en el norte de la Argentina, digamos. ¿Cómo se palpita o cómo se siente o cómo lo están viviendo en el Congreso y en las distintas comunidades que se dieron lugar hoy ahí en ese Congreso de cultura, de las culturas originarias? Claro. Toda esta situación, digamos, obviamente se vive con mucha preocupación y con mucha impotencia como en muchos sectores de la sociedad. También, digamos, una realidad es que el conflicto actual se ha visibilizado mediáticamente, digamos, a través de la desaparición de Santiago Maldonado, y ha puesto el conflicto más en el debate de la opinión pública. Pero también, digamos, hay que tener en cuenta que estos conflictos de desalojo, de represión a las comunidades, de presos políticos indígenas, es una cuestión que viene ya desde hace muchísimos años. Entonces, en realidad no es una preocupación nueva, sino que de alguna manera lo que actualmente preocupa es, a mí personalmente, desde los medios, la imagen que se construye del indígena, ¿no? O sea, el mapuche violento, el mapuche extranjero, el mapuche terrorista, el mapuche financiado por para saber quién. Entonces, eso sí, porque en la opinión pública de la de muchas personas que no tienen información sobre estos temas, bueno, eso repercute y cala. En ese sentido, y además la cuestión de la desaparición de Santiago también, se suponía que eran cosas del pasado y que eso no se iba a volver a repetir. Y ya van más de 2 meses que Santiago Maldonado sigue desaparecido. Entonces, bueno, hay cuestiones nuevas que preocupan, pero en definitiva como a partir de una preocupación que viene ya de hace mucho tiempo y que no, que se ha acrecentado, creo, la violencia del Estado hacia las comunidades, pero no como algo nuevo, no es que ahora aparece, sino que ahora se ha agudizado. Así es. Bueno, Marianela, te agradecemos muchísimo y quedamos atentas a cómo siga el devenir de esta de este encuentro, que va a terminar con un festival, ¿no es cierto? Una marcha y un festival. Sí, el día 11, que es el día de contrafestejo, hacemos un acto, una marcha y un festival artístico en el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios. Así que los esperamos a todos quienes quieran participar a las 4 de la tarde en el Monumento al Sol, que está en Boulevard San Juan, casi Hipólito Yrigoyen, y luego en la Plazoleta del Fundador, un festival artístico que va a empezar a las 6 de la tarde, y la idea es terminar como cada año antes de las 0 horas, que luego comienza, digamos, como un momento más de reflexión y de duelo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Marianela, estamos en contacto entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación con Marianela, ella es docente del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba y está justamente en el marco de este Congreso de Culturas Originarias desde Ciudad Universitaria. Empezaba hoy y tendrá 3 intensas jornadas hasta el 11 de octubre, el último día de libertad de nuestros pueblos. Vamos rápido a un temita musical, porque como decimos siempre, acá en La Puerta se nos amontonan los temas que quieren tener su lugar en este Enredando las Mañanas.